En Ciudad Bótica, el caos y la maldad están creciendo. La paz está siendo amenazada. Pero un hombre enmascarado y su fiel pupilo se atreverán a luchar por el bien del sistema. Son Cashman y Bobbin. Cashman y Bobbin se dirigían al cuartel de las Fuerzas Especiales de Ciudad Bótica después de recibir una llamada inquietante del comisionado Gordo. Aquí estamos, Gordo. ¿Cuál es la urgencia? ¡Cashman! ¡Quiero mostrarte este expediente! Es un villano que le dio muchos problemas a la exalcaldesa María Retortijones y nunca pudimos atraparlo. El señor Frías. Yo pensé que era solo una leyenda nocturna. Por el contrario, Cashman, está más vivo y coleando que nunca. ¿Conoces la famosa constelación de la Caguama? Por supuesto que sí. Es un lugar lleno de escoria humana. Pues uno de mis hombres encubierto estaba a punto de descubrir algo grande cuando fue atacado brutalmente. ¡Infelices! Una mañana lo encontramos en una esquina, boca abajo, tirado sobre su propio vómito. Cuando pudimos hacerlo volver en sí, se quejaba de un fuerte dolor de cabeza y no podía recordar nada. ¿Cómo pudieron haberle hecho eso a un soldado de la justicia? No te preocupes, Gordo. Bobbin y yo daremos con el paradero del señor Frías. Vamos, Bobbin, es hora de la fiesta. Mis amigos, artistas urbanos, críticos de cine, músicos callejeros, punquetos y demás libre pensadores. Sé que han sufrido bastante, han sido exiliados, corridos, sacados a la fuerza de todos los antros y bares de la ciudad. A muy tempranas horas de la noche, cuando su espíritu aún es joven. Pero no se preocupen, aquí la fiesta será interminable. Ya no tienen que sufrir por deshidratación, oxidación o calor. Toda la noche permanecerá helada. ¡A bailar, gente! ¡Que la noche apenas está empezando! Hemos llegado, Bobbin. Estamos en el epicentro de la constelación de la Caguama. ¿Y cómo haremos para encontrar al señor Frías, Cashman? Tendremos que dividirnos, Bobbin. Yo iré a investigar a los bares y cantinas del oeste, y tú tendrás que echar un vistazo a los almacenes del este. ¡Sí, Cashman! ¡Andando! ¡Santa Cachilujuria! Creo que esos jóvenes enfiestados pueden darme alguna pista. ¡Tocó el calor, carnal! ¡Esta bebida mágica está bien helada! ¡Ah, wey, wey! ¡Tiene el toque del señor Frías, carnalito! ¡Alto ahí, jóvenes! ¿De dónde han sacado esas bebidas? ¡Exijo que me den una respuesta! ¡Ashin! ¿Y este cerquero de dónde salió? ¡Pues quién sabe, carnal! ¡Pero se ve bien mariquita con esas mallitas verdes! ¡Si no me dicen quién les dio esa bebida y dónde puedo encontrarlo, tendré que darles una cachiterapia para que hablen! ¡Pues lánzate, mariquita! Flash, Sock, Kaboom. Este lugar parece una sombra de lo que solía ser. Pensé que habría más gente en las calles. Tendré que hacerle una visita al viejo Ricardo. Quizás él sepa cómo dar con el señor Frías. ¡Cashman! ¿Qué onda, güey? ¿Dónde andas? ¡Cáele pa' acá! ¡Está bien chilo el ambiente! ¡Bobbin! ¿Estás mal herido? ¿Qué rayos estará pasando en ese lugar? Computadora, dame la localización de la última transmisión de Bobbin. Buscando localización de Bobbin. Ese pequeño bastardo está en... Espera un poco, Bobbin. Amigos, quiero presentarle un nuevo parroquiano. Este jovencito de nombre Bobin, quien ha dejado de lado sus tabús y ha decidido unirse a las almas fiesteras nocturnas. ¡No! ¡Eso nunca sucederá, Frías! ¡Cashman! Sabía que no tardarías en aparecer por este lugar. Eres tan codicioso que nunca dejarías que tu aprendiz se divierta sin ti. No se le puede llamar diversión a esto, delincuente. Perversión y degeneración es lo que es. ¿Cómo puedes complacerte destruyendo la vida de estos ciudadanos? Pero Cashman, yo no obligo a nadie a venir a mi casa. Todas estas personas están aquí porque el sistema impuso arbitrariamente una hora para que se vayan a dormir. Todo empezó con esa María Retortijones. Ella decidió que yo era un delincuente, solo por dejar que la gente se divirtiera cuando ellos quieran. ¡Calla, insensato! ¿Cómo te atreves a juzgar a la exalcaldesa Retortijones? ¡Vamos, Bobin! ¡A él! ¿Sabes qué, Nel, Cashman? ¡No seas aguafiesta! ¡El señor Fría está bien chilo! ¿Cómo te atreves a hablarme de ese modo, Bobin? Pues sí, Cashman, pero es que te sales, la neta. Esa gente solo quiere diversión. No, Bobin. La noche se hizo para descansar y el dinero se inventó para ser gastado en establecimientos formales, no en antros comunales como este. ¡Uta! Sí que eres aferrado, Cashman. Si no quieres entenderlo, entonces tendré que molerte a golpes, Bobin. Clash. Sock. ¡Ya, Cashman! ¡Si yo te quiero un chingo! ¡Ya no me golpees, Cashman! Sabía que solo así entenderías, Bobin. Ahora te toca... ¡Swish! ¡Que comience la fiesta, Cashman! Te vas a arrepentir de haber hecho eso, Frías. No me digas, ¿crees que te tengo miedo, Cashman? ¿Acaso no ves que somos muchos enfiestados? Gordo, que entren las fuerzas especiales. Dale, mejor me tiro a perder. Santo Kashi, desmadre, Cashman. El señor Frías está escapando. No te preocupes, Bobin. Tú recupérate. Pero calma. Tú no te preocupes, Bobin. De todos modos, ya descubrí cuál es la fría señal para traerlo. Y así termina otra aventura de nuestros superhéroes favoritos. Y recuerden, donde quiera que la maldad amenace la estabilidad y seguridad del sistema, ahí estarán para combatir... Cashman y Bobin. Una producción de El Fantasma. Escúchanos por Política y Rock and Roll Radio, la radio ciudadana de Hermosillo, Sonora, México.